dolor en mí. Yo guardo tus secretos en mi corazón. Me muero de coraje si te veo sufrir. Que busques un segundo para estar mejor. Quisiera parecerte un poco interesante, para dejar de ser tan solo un confidente. Pero no puedo ser tan solo un testigo. Yo quiero estar siempre contigo y ser tu amigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Pero no puedo y tiemblo si te tengo enfrente. Hoy tengo que cambiar mi suerte y ser valiente para dejar. Para dejar de ser tan solo un confidente.